Estás en Paletroche Radio por CusateNetwork.net. Oh, mi corazón se fue. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos aquí en este programa de sabadito. Regresa el palitroche sabatino. ¡Merol! Tenemos muy buen ambiente el día de hoy. Como ustedes podrán darse cuenta, parece ser que ya tenemos bastante mejor el micrófono que la semana pasada, ¿no? ¡Zinga! Bueno, realmente estamos muy contentos. Venimos muy alegres, en el buen sentido de la palabra. Aunque, saludos para la gente con la que estamos en la tardecita. Y ahorita está chido para que cotorreemos, mi niño. Escucha. No, parece que el micrófono va a seguir. No es cierto. Unos pequeños interrupciones. Escuchábamos a los Rodríguez sin documentos. Para empezar esta buena noche de sabadito, pues escuchamos algo de Soda Stereo con Corazón Delator. El día de hoy no sé qué les parece si damos un viajezote por música iberoamericana. Dicen que ya tiene mucho que no poníamos algo en español, entonces parece que les gusta la idea. No sé ustedes qué opinen. Igual ahorita checamos todo esto para que nos hagan sus peticiones de música iberoamericana. Ya estamos en las redes sociales, en un momento más entramos a lo que es Messenger. Nos pueden seguir en facebook.com/palitrochecuse, es el perfil oficial de este programa. Nos pueden agregar como amigos, nos pueden mandar solicitud de lo que ustedes quieran. Menos de Farmville, Cityville y todo ese tipo de cosas, porque la neta casi no jugamos nada de eso. También nos pueden mandar peticiones, nos pueden mandar saludos, mentadas, dedicatorias, lo que ustedes quieran. Tenemos la página oficial, es facebook.com/programapalitroche. Vamos a estar renovándonos, ustedes se van a dar cuenta por qué. En el transcurso del programa les voy a estar dando datos, porque tenemos nuevo horario los días viernes. ¡Chale! Sí, tenemos que modificar el horario. No vamos a estar tan distantes a lo que teníamos, pero tenemos un nuevo horario los viernes. Entonces, bueno, estén pendientes porque otras voy a estar diciendo para que nos sigan los viernes, que no es nada parecido a lo que están escuchando en estos momentos. Porque, bueno, mejor escuchen a los viernes para que se den cuenta. También tenemos ya la aplicación oficial para que ustedes, pues, sigan no nada más este programa, sigan todos los programas de Cusey Network y Radio Cusey FM. Ustedes pueden descargarla desde el link que está en la página del programa, es facebook.com/programapalitroche. Si ustedes son usuarios de BlackBerry, son usuarios de iPhone y iPod Touch, iPad, bueno, ustedes pueden descargar la aplicación del primer link. Pero si ustedes son seguidores natos, usuarios de Android, ustedes pueden descargar la aplicación del segundo link, que bueno, está bastante interesante. Y están en contacto con nosotros, nos llaman a las redes sociales. Tenemos para ustedes en estas aplicaciones el horario ya de... Vamos a tener el horario oficial para que ustedes estén pendientes a todo lo que tiene que ver con la programación. No solo con estas transmisiones, pero estén pendientes. Entonces, bueno, en el Messenger nos pueden encontrar como programapalitroche@hotmail.com. Ya estamos aquí conectados. Entonces también mándenos sus peticiones vía Messenger. Estamos aquí atendiendo todo lo que ustedes nos vayan a pedir, decir y, por qué no, reclamar. Nos pueden reclamar. Hay ya gente feliz. Por fin el Atlas ganó. Sacó eso que le hacía tanta falta. Pero bueno, ya es buena noticia, al menos para los tapatíos, que uno de sus equipos gane. Pero bueno, No me quiero meter, no me quiero meter en nada de eso porque... Bueno, sí, la verdad sí. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Porque el día de mañana va a retumbar esto en Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, pues mañana van a estar jugando las Chivas contra los Pumas de la UNAM. Ahorita, si ustedes también quieren hacer apuestas, son bienvenidas, ¿por qué no? Entonces, bueno, estamos aquí para muchas cosas, como se pueden dar cuenta. Vamos con algo de Zurdok. ¿Ustedes recuerdan a Zurdok? Bueno, pues vámonos con esta rolita ya bastante veterana. Es Espacio, de 1999, música iberoamericana que seguramente influyó a muchas agrupaciones. ¿Sabes quién fue Politroche? Despegues. Yeah.

estamos de vuelta aquí en el programa Palitroche Sabatino. Muy a gusto, la verdad, muy a gusto. Viene viene reportándose mucha banda. Mandamos saludos porque ya me regañaron que no mandé saludos. Que no mandé saludos en el primer bloque. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Saludos para el buen Nicolás Padilla. Dice que, ay, ches promos. Dice que nos está escuchando desde su Xperia. Y dice, ah, ok, bueno, esa es la parte. Saludos para el Tan Acevedo, está aquí escuchándonos. Dice que a ver si ya nos visita los viernes para que transmita con nosotros los viernes. Y nos pide una rola mejor que antes de Ernie. Perfecto. También ya está reportando el buen señor Spike. A ver si ahorita nos pide rola el buen señor Spike. Saludos para él. Señor Spike. Por ahí me dijeron que le diera un mensaje a usted. No sé a qué se deba este mensaje. ¿Qué tal la cruda? Pero ayer estabas feliz, güey. Bueno, ese fue el mensaje que me pidieron que le diera a usted. Tenemos también saludos para la señorita Blanca Flor. Ya está recuperándose poco a poquito. Saludos y esperemos que ya pronto ya esté como siempre, sonriente y llena de ánimos. Saludos para Susanita San Juan, ya está conectada. Nos está diciendo tarde, que se tarde pero segura. Nos pide algo de Warcry, La vida es un beso y Guácala de 31 minutos. Ahorita buscamos lo de 31 minutos. Ahorita buscamos en la discografía de 31 minutos. También para el buen Román Sabatiel Rodríguez. Si ustedes nos siguen constantemente en las redes sociales, se pueden dar cuenta que ustedes pueden descargar ya la aplicación para BlackBerry, iPhone, iPod Touch y iPad desde un link. Y si ustedes son fieles servidores de Android, la pueden descargar desde otro link. Cualquiera de las dos aplicaciones va a hacer los que estén en contacto con nosotros. Entonces, simplemente es por el momento por compatibilidad. Pero las dos aplicaciones, la primera, la de Android está bastante bien hecha, entonces se les consiente un poquito más a los usuarios de Android. También mandamos saludo a Yared Arzate. Ya tiene mucho tiempo que no sabíamos de Yared. Saludos para Yared. Y a ver cuándo nos visita, nada más quedó en visitarnos y no nos visita. Dice que están escuchando los buenos deseos. Dice que está muy bueno este remix, que no lo habían escuchado. Es Lana del Rey, exactamente. Es un remix a cargo de los White Lies, por si ustedes quieren descargarlo. Luego les paso el link. Y también unos saludos, dicen que lo mejor lo dejamos para el final. Saluditos para la señorita Carlita Love. Saludos para ella. A ver, señores, señoritas, que ya estamos aquí reunidos escuchando el Politroche. Me imagino que ustedes les han inculcado desde pequeños que deben ser modestos, deben de cuidar su imagen, deben cuidar su lenguaje. Pero ¿qué haces para cuidar tu imagen, tu lenguaje, cuando tu papá es el presidente de una nación? O bueno, al menos está en la pelea por ser presidente de una nación. ¿Verdad, Enrique Peña Nieto? ¡No, ni merga! Bueno, pues la hija de Hugo Chávez, sí, ustedes saben, Hugo Chávez, pues este mandatario venezolano que, bueno, siempre está inmiscuido en notas de mucha controversia. Pues bueno, su hija, una niña de 14 años, que ve la vida fácil. Ustedes saben que los principios que este mandatario pues quiere presentar al mundo, pues es que él rechaza el capitalismo, rechaza el consumismo, entonces él es muy recto en todo ese tipo de decisiones. Bueno, esta ingenua niña publicó una foto, quizá le pareció agradable, donde carga una paca de billetes de $5 y se está tapando el rostro. ¿Qué tiene? Bueno, van a decir, órale, está chido su dinero, bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de contra? ¿Cómo se dice? ¿Qué tiene de importante esta foto? Bueno, todo esto se da a conocer porque en Venezuela es bastante difícil conocer dólares. Es bastante, bastante fuerte. Y todo esto se regula por un organismo llamado el CADIVI. Los ciudadanos tienen que acudir para solicitar dólares y la cantidad que ellos pueden recibir en todo un año, óiganlo bien, en todo un año son $3,000 al año por habitante. $3,000 es lo máximo que pueden recibir. ¡No, ni merga! Entonces, bueno, esta niñita se le ocurre tomarse una foto con los dólares y, pues bueno, se dan cuenta, ¿no?, de las palancas que tiene su papi para conseguir lo que la niña quiere. Pero bueno, esto no termina ahí. ¿Por qué? Porque Rosinés, la hija de Hugo Chávez, regresando a lo que su papá pues realmente no aprueba, que es el capitalismo y consumismo, pues se le ha dado por, o bueno, quién no le gusta enseñar a sus amigos, sus contactos, pues las fotos con gente famosa. Pues bueno, esta chiquita pues puso sus fotos con Justin Bieber y Miley Cyrus. Entonces, bueno, todavía su mamá la defiende. Dice que el error no fue tomar la fotografía, sino publicarla en un medio donde la gente ignorante no respeta a los demás. Bueno, ni hablar. Dicen que de tal palo, tal astilla. Mejor vámonos con más música. Vamos con los Pericos. Esta canción titulada Sin Cadenas. Y regresamos rápidamente aquí en Palitroche. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido. He ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pise firme. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día. sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies. Quiero escuchar. Intento confundirte, intento ocultar. Quise fallar. ¿Cómo puedo hacerte daño y al mismo tiempo decir te amo? Que pesan más que mil acciones y te elevan. Quiero aprender a verte como ayer, iluminar todo mi ser y ser también. Algo mejor, esto es mejor que antes, yeah, que antes. Entras en mi cuarto y lloras al salir, qué decepción. Respira.

regresamos ya aquí en su programa Palitroche. ¿Qué tal las rolitas que les programamos? Fuimos con Los Pericos y Sin Cadenas, Ernie, este grupo desde Punto Fijo, Venezuela. Digo, era ad hoc, estábamos hablando de Venezuela, teníamos que poner algo de Venezuela. Mejor que antes esa canción, así se llama. Y escuchábamos algo ya bastante veterano, del 2001. Ustedes, díganme ustedes si encuentran diferencia en esa canción de Zoe a la basura que hacen el día de hoy. ¿Entienden por qué ya no me gusta ese grupo? Pero bueno, ya es decisión propia escuchar el grupo. Bueno, ¿qué podemos decir? ¡Bazenga! nos dicen por acá que qué bueno estaba al decir, lo había leído. Ya tenemos ahorita las rolas que nos habían pedido. Nos siguen pidiendo más canciones. Nos piden, por ejemplo, Gris de Disidente. Dicen que la programación va muy bien. También tenemos petición November Rain. November Rain, ahorita la ponemos. Dice que tienen ganas de escuchar algo de Seven Nations Army. Ahorita que nos deben de decir que quieren escuchar. Bueno. Pues vamos con más musiquita, ¿qué les parece? Ahorita en lo que siguen las peticiones. Estas dos van para Susana San Juan, que nos pide algo de Warcry. La de Waka, la de 31 minutos. Carmencita, aquí va tu canción. Regresamos. Ya, no sea mañosa. Rico. y el sonido de los hermanos. Bueno, vámonos con los White Stripes, Seven Nation Army. Súbele, mi Dan. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, Si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. Un palitroche. Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Cusei Network Radio. Ya sabes que es Palitroche. No estoy gorda, soy de huesos grandes. Acomodando sus carnes desde 1958. Botas Foxys, para las chicas con actitud. Playeras El Mamey, por el cadenero que llevamos dentro. ¿Dónde está mamá? No sé. ¿Dónde está papá? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡San José! Doble A, alcohólicos autosuficientes, porque tú pagues tu propia peda. Cirujano plástico, la nariz respingada hace. Asociación de Hombres por las Buenas Costumbres, Serrano Limón, hace. Somos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no le baja, ya se lo bautizo. El afilador. ¿Quién está usted? Desde las tierras más lejanas de Oriente ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Presentado por Merengue. Table Dance, tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogados, el ratón vaquero. Pasa montañas, Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías, la tigresa. ¿Usted escucha? Cusei Network Radio. A través de CuseiNetwork.net. Estamos de vuelta ya aquí en el programa Palitroche. Estaba riendo ahorita con un comentario que me hicieron. Dicen que están escuchando el Palitroche y están alegrando su noche. Verso sin esfuerzo, rima que da risa quizá, pero seguramente ustedes también se están riendo. Escuchábamos algo de los hermanos White, Jack y Mick White, los White Stripes. Y bueno, es algo de lo que nos van a dejar en su legado. Seven Nation Army. Bien, por acá nos piden algo de los Doors. Para que la noche siga chida. Dice que a ver qué ponemos, la rola de los Guns. No, se vienen barras musicales que ustedes nos hacen favor de armar, bastante, bastante peculiares. Bastante buenas. Claro. Noche de sabadito. Hay que alegrarnos. Hay que tener buena música, señores. ¿Por qué no? Nos dicen por acá. Ah, que ya en 3 días regresando a Cusec. Ya están haciendo el conteo regresivo. Perfecto. Ya no se imagino terminando ese día. La primera pregunta es: oye, ¿sabes cuándo son vacaciones? ¡Bazinga! Ya me los imagino. Ahorita estaba leyendo también de, bueno, de algo que comenté hace un rato con la canción de Asteroide, de Zoe. Nos mencionaban que ya dan asco, que... Ah, no, esto es otra cosa. Pero sí, también me decían eso. Que... dice, ahora dan asco, dice, antes molaba, ahora son puras basuras, dice, y no hagas lo que ellos hicieron, cambiaron el estilo de música y el programa se fue. No, ¿qué pasó? No, pero yo lo que les comentaba es de que Zoe comenzó muy bien, fue un grupo que revolucionó con su música. De hecho, esta canción me late, lo digo abiertamente, porque es de la esencia que presentaban. daba muchas, muchas buenas expectativas. Actualmente, pues, ya cambió mucho, ya cambió bastante, pero igual, sigue ya más comercial. Lo hablábamos el día de ayer con Master Eliud. No porque ya sea comercial significa que va a ser malo, pero muchas veces, y dinerito habla, dice Susanita San Juan, dice, unos cuantos kilos más de mota, unas cuantas toneladas de cursilería y falta de higiene. Esa es la diferencia entre el Zoé de antes y el Zoé actual. Dice que podrían contarse las hordas de fans adolescentes, pero eso ya es como un efecto colateral. Y nos agradece por las canciones. Dice Dan, que ya estando 64 kilobytes, la transmisión se escucha más profesional. Saludos para Jared. Esperemos nos siga escuchando. Otra también que nos pida sus canciones. Eso sí son bastantes ingenuidades. Lo dicen en un mensaje. Dice, yo ya quiero entrar, pero ya quiero salir y ya quiero titular. ¿Qué pasó? Todavía no entran a Cusey, ya quieren salir titulados. ¿Qué pasó? Donde que fuera Cusey. No, ni merga. No. Bueno, a lo mejor no digo nada. Mejor vamos con más música. Esta va para Blanca Flor. Siempre se anima con esta canción. Porque muchas veces no todo debe ser blanco o negro. Algunas veces puede ser una tonalidad neutral. O por decirlo de otra manera, puede ser gris. Vamos con Disidente y regresamos. Ignora, estoy ¿Qué tal la cancioncita? Bueno. Estuvo disidente con Gris. Dice que aquí están esperando el momento bohemio. Ah, de veras, ya tiene mucho que no nos ponemos bohemios, ¿eh? Y vaya, vaya que el día de hoy... nos pusimos bohemios como desde las... ¿Qué fueron? Como desde las 4:30 de la tarde. No, bueno. Ay, ya, saludos para la gente del Dharma que siempre nos recibe bien y bonito. Saludos para ellos. Recuerden que en el Dharma Sky Bar, beber en el paraíso no tiene igual. Nos piden la canción más hermosa del mundo, porfa, de Joaquín Sabina. Ahorita la ponemos con mucho gusto, ¿cómo que no? Ya por acá nos dice el buen Enrique Ramones, saludotes para él. Para esto realmente ocupo ambientación. Entonces, bueno, ahí va. Ay, ¿dónde está el otro? Ocupo buena ambientación para todo esto. Ay, no puedo. Bueno, aquí está, ok. Guitarras machacantes, pura masacration, Merol. Todo esto va para una buena frase, la frase de la semana, ¿cómo de que no? Dice, la pura loquera, sexo, drogas y palitroche. Dice, a huevo. Saludos para el buen Enrique Ramones. Ahorita que nos pida unas rolillas, a ver qué tiene de qué tiene que decirnos, qué tiene que sacar también del baúl de tanta buena música que nos recomienda. Dice que a ver si nos visita esta semanita y a ver si el sábado se da una vuelta por allá. Perfecto. Dicen que a ver, aquí os ponemos November Rain. Ahorita vamos con November Rain. También nos piden a los Doors. Ahorita vamos también con los Doors. Nos piden algo de Iggy Pop, porque ya tiene mucho que no lo ponemos. Nos piden algo de Linkin Park. También ya van dos comentarios que nos piden algo de Linkin Park, del disco de Minutes to Midnight, o algo de One Republic. Es más viable, fíjate, que poner algo de los discos pasados, porque lo que comentábamos con Zoe, cambiaron mucho su estilo. Entonces creo que queda entre esos recuerdos los primeros discos. Creo, a mi parecer, que de las rolas que sí marcaron fueron Hasta el Meteora. Yo creo que de ahí, y bueno, igual si mucho más, no manches, te faltan muchas. Estoy de acuerdo, pero bueno, ahorita ustedes háganos sus comentarios, ¿no? Para eso estamos también. Para que se pasen un buen rato aquí en el sabadito, escuchando buenas rolas, ¿por qué no? Incluso hasta pueden conseguir pareja. Llamen a los Escalientes. ¿Sabes qué, carnal? Eres mi carnal. Y por eso te mereces que comparta contigo todo lo que tengo. Ahí está. Para que vean que todos somos hermanos. Aunque sea de babas o de leche. ¡Bazenga! ¡Bazenga! Pero bueno. A ver. Nos piden. Dice que sí, que de los discos anteriores a Minutes to Midnight. Desde Meteora hacia atrás. Bueno, ya aquí ya están comentando. Ya dice. Para algo bohemio, One Republic, Indien. Dice, ya ves, Pancho, no te van a poner lo moderno. Dice, ya lo vi, qué rayo. No, realmente, usamos, de hecho, el día de ayer, la canción de Iridescent, pero la usamos para fondo. No tengo nada realmente en contra de la música de Linkin Park. Digo, me gusta mucho Linkin Park. Solo era el comentario de que pues sí cambiaron bastante el estilo. Entonces algunas personas se les hizo, pues bueno, no les gustó este cambio. Yo no me puedo cerrar a decir, esta canción no la voy a escuchar por esto. Entonces Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esos toques, y no precisamente los que te ponen a volar. Bueno, tenemos más saludos. Saludos para Claudia Ramírez, que no sé si sigue enojada conmigo, pero saludos para ella. Nos dice el buen Enrique Ramone que pongamos a salvo de los Doors. Se vienen juntando las peticiones, ¿eh? Y vaya que tenemos gustos en común, para que ustedes mismos lo escuchen. Dice que del Minutes to Midnight son como tres rolillas que nada más se salvan, y del A Thousand Sands solo dos. Bueno, es lo que les comento, o sea, realmente no nos podemos cerrar a decir, ah, no me gusta porque la canción ya dura 5 minutos, o no me gusta porque, bueno, del gusto se rompe en género realmente. Entonces, yo lo que yo comento es que algunas veces son cambios que, para bien o para mal, son etapas. Entonces, si los Beatles no hubieran hecho unos cambios en su música, ¿qué habría sido de ellos? Entonces, bueno, vamos poniéndonos un poquito de esos aspectos. Vamos a ver qué más nos dicen. Dice One Republic es muy buena, muy bueno. Dice, sí, es muy buena rola de fondo, dice, porque solo es lo que ponían los Transformers. Es cierto, sí, es cierto. Ah, de veras, no. ¡Sí es cierto! No, bueno, sí, andamos un poco perdidos el día de hoy en cuanto a los efectos. Pero bueno, vamos con más música ahorita para seguir aderezando todo este programa. Manda saludos para la amiga Susana que nos escucha y nos están peleando. De parte de Francisco Javier Rodríguez Flores. ¿Qué les parece si vamos con algo de este grupo que se llama El Virus Sónico? Es un grupo del Distrito Federal. A ver qué les parece. Esta canción se llama... Ah, ¿dónde está la canción? Ay, ay, ay. Acá está. Se titula Polvo de Estrellas. A ver qué les parece. De su disco homónimo, El Virus Sónico. Regresamos. Todo sueño.

so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know. Palitroche Radio. Regresamos aquí en Programa Palitroche. ¿Qué tal este remix de los Wet Lies? Bastante, bastante bueno. Para la banda que nos sigue pidiendo rolas, me voy a poner ahorita el corriente. Van a ver, ahorita va a ser como media hora casi de puras peticiones. Porque sí, la verdad están pidiendo muy buenas rolas. Y ahora sí, como dice el buen Machingón, los Machingón, saludos para ellos. Como dicen, es como decirte que no. Nos piden algo de Iggy Pop, tenemos más rolas pendientes de Linkin Park, tenemos algo pendiente de los Doors, tenemos pendiente 3 Days Grace, ya nos están diciendo, por ejemplo, dice, no quiero oír a Lana del Rey, la nueva prodigio. No, la estamos usando de fondo, pero tomos, es un remix a cargo de los Wet Lies, pero realmente sus rolas son bastante relajantes. Decían por acá de Linkin Park, de las mezclas de Reanimation, son buen trabajo, son bien preciosas. Son remixes, dice, yo lo tomo con nuevas rolas, porque están con distinta manera, con ritmos diferentes. Forgotten del Hybrid Theory, más metalera. Forgotten, sí. Son, digamos que sí, son como unas versiones más pulidas. ya por acá estaban peleando por acá en el grupo. ¿Qué más? Tenemos más peticiones. Nos dicen que pongamos 16 noches de los elefantes, cray. Bueno, ahorita la buscamos. Ya nos están diciendo que a ver aquí las ponen en la November Rain. Eso es lo que iba precisamente. Para toda la banda, creo que ya nos está pidiendo sus buenas rolas. Dicen, es que este güey se pone nada más a programar rolas. No, señores, señoritas. Aparte de las rolas que les estamos ofreciendo, que estamos programando para ustedes, porque ustedes nos las piden, tenemos también notas para todos ustedes. Por eso voy a ir con una nota que ocupa, digámoslo así, otro ritmo para fondo. Vamos a cambiar el fondito. Vámonos con algo más ad hoc. A ver dónde está. Pero bueno, ustedes, caballeros, seguramente alguna vez se las han aplicado, pero si ustedes son de estos buscadores que les gusta, bueno, conocer más de este mundo extraño en el que vivimos, quiero revelarles a ustedes el secreto de la vida. No, nada de eso. Ahora sí, vamos con un fondo más ad hoc, como lo estaba diciendo. Un misterio que siempre ha... Algunas lo disfrutan, otras tantas lo hacen para alimentar su ego. Pero yo les voy a dar la respuesta a la pregunta del millón. ¿Ustedes saben por qué las mujeres fingen un orgasmo? Bueno, la mayoría, como les estoy comentando, la mayoría, mínimo una vez lo han hecho. A ver, niéguenmelo. A ver, niéguenmelo. ¡No es cierto! No, mínimo una vez lo han hecho. Bueno, realmente muchas veces están cansadas, les duele la cabeza, no se sienten bien, pero pretextos hay muchos. Pero bueno, realmente ya la razón a que esto se deba son momentos en los que una mujer pues apresura en esos momentos para literalmente quitarse al hombre de encima. Entonces bueno, ahorita vamos a estar platicando 15 razones 15 razones del por qué una mujer finge llegar al clímax. Entonces, si a ustedes les ha pasado, pónganse a reflexionar, ¿eh? Para que la próxima que la cachen en pleno acto, así de ustedes, bueno, ustedes simplemente díganle: ¡ah, sí, tú crees huevos! A ver, bueno, la primera, no quieren herir nuestros sentimientos. ¿Ustedes les creen? Bueno, muchas veces las mujeres aman mucho a su pareja. No las culpo, no las culpo. No se atreven a decirles que, pues que nomás no pasan de distintos lugares para no humillar el ego. Ellos le dicen a su hombre que, bueno, ha sido una fiera, lo has hecho a lo mejor, que ay, me has hecho tocar el cielo. Pero bueno, realmente esto muchas veces no es cierto. Y eso sí, literal, ¡no es cierto! Otra razón es porque pueden estar aburridas, pero ¿por qué? Porque caen en monotonía. Sean un poquito más un poquito más atrevidos, ¿no? Un poco más ingeniosos. Digo, al fin y al cabo, son ingenieros. Deben ingeniárselas. Muchas veces prefieren ver la novela, leer un libro, escuchar música o simplemente dormirse temprano. Entonces, bueno, por eso usarán como el grito de megáfono, ¿no? Para que la sesión termine con éxito. Un grito más o menos así. Eres un enfermo. Ya es lo que les digo, ya ven. Luego empieza la agresión hacia el hombre. Ya me están reclamando que... Dicen que si tantas razones, bueno, pues, imagínense. Yo nada más les voy a decir 15. ¿Cuántas no se han de haber inventado ya entre ustedes, mujeres? Bueno. Vámonos con más música ahorita para seguir con estos misterios de la vida. No, bueno, vamos con algo de Pearl Jam, porque ahorita también vamos a programar algo de Korn, ¿por qué no? Nos piden algo de Korn, algo de Evanescence, que tocó el día de ayer aquí en el Auditorio Telmex. Pero bueno, mientras tanto, vamos con esta canción. Estoy seguro que ustedes la han de haber escuchado alguna vez. Esta canción se llama Yellow Dead Better. Vas a escuchar Pearl Jam. Si nunca la habías escuchado, ponle atención. Es un rollo, ¿no? Entonces, ¿quién, Palitroche? Ya regresamos. I don't care to ever leave. Gracias. Cuídense unos a otros y a ustedes, ustedes mismos. Adiós. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Mask.

sabes qué es palitroche? ¡Ah! ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. Yeah. for the rest of the day, stand still. But when things go wrong, I pretend the past isn't real. And I'm left in the wake of the mistake, slow to react. You're still so distant, and I can't bring you back. No, I won't just sit here and wait while you weighing your options. You're making a fool of me. No, you didn't dare try to say that you don't care and solemnly swear not to follow me there. No, it ain't like me to beg on my knees. Oh please, oh baby, please, it's not how I'm doing things. No, I said no, I'm not angry. I know lovers love lovers. Sometimes it pains me. Never without you, I'll always be with you. You'll never forget me. I'm keeping you with me. No, I won't let you take me to the end of my rope while you burn it and torture my soul. Kusei Network Radio, a través de kuseinetwork.net. Doña Dolores, ¿cómo se siente con esa música? Muy bien, yo me siento muy bien. Esa música de mi tiempo, cuando yo era joven. Ay, qué bonito era escucharlos cantar, pero que tocan muy fuerte. ¿No le parece? Le traje unas almohadillas para sus oídos. ¿Qué? ¿No me oye? No. Pues ya. Allá le voy a quitar la grabación. Ah, bueno. O sea que ya le voy a poner pausa. ¿Qué? ¿Ah? Vámonos, ¿le parece si vamos para allá? No sé. Vámonos para allá. Vámonos. ¿Me camino? Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Kusei Network. Escucha Radio Kusei en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! Oye, escúchalos. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Señor Búho, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. ¿Una? ¿Dos? ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuánta?

Nosotros somos Basura Fresca, un grupo de rock progresivo y blues de Guadalajara. Roberto González en la batería, Ennio Blues en el bajo, Arturo Alejandro, Armando Díaz, representante y guitarrista. Queremos mandar también saludos a todos los colaboradores de Paletroche, en especial a Dana y a Lupita, a Spikey, a Ángel, al maestro. Gracias. ¡Basura Fresca! Esta va dedicada para el buen Spike. Deschónguese con los Doors. Oh, Palitroche Radio por CuseitNetwork.net. Yo de verdad pensé en salir, creí que tal vez te podía encontrar aquí. Tricornio que me llega al alma, no puedo seguir. Que llevo dentro esta metralla aquí enterrada en mi pulmón. Si te perdí no hay más excusas ni por qué mentir. Y pasé 16 noches por el mismo bar donde nos vimos. Y pasé 16 noches más, nadie apareció. 16 noches sin ti, soy el Marlboro Man de ayer. 16 noches en el día, no sé qué debo hacer. Hago siempre aquí. ¿Qué vida llevo? No puedo seguir así. Ay, negra, tal vez tú me salves, me dejes ir. Y yo que me pregunto y me vuelvo a preguntar si vas a llegar. ¿Cuántas noches más puedo soportar? Y ya llevo tanto tiempo, tantas noches esperándote aquí, sin exagerar. Y yo que me pregunto y me vuelvo a preguntar si vas a llegar. ¿Cuántas noches más puedo soportar? 16 noches sin ti, soy el Marlboro Man de ayer. 16 noches en el gris, no sé qué debo hacer. Cusei Network Radio, a través de CuseiNetwork.net. Ya estamos de vuelta. Bueno, Palitroche, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Ya nos dejaron? No, ¿cómo creen? Estábamos cumpliendo, cumpliendo con todas las peticiones que se nos juntaron. Escuchamos a Pearl Jam con Yellow Led Better, los Red Hot Chili Peppers con Doze It, Guns N' Roses con November Rain, Iggy Pop con Sum 41, Did It Know It All, Linkin Park with You, Korn Got The Life, LA Woman a cargo de los Doors, y la última rola que escuchamos fueron los Elefantes con 16 noches. A ver, ya, nada más reclamaron, se enojaron y se fueron, pero ¿por qué se enojan? Solamente se enojan de la nada. Vamos a continuar con estas 15 razones que les había dicho para que ustedes no se dejen chamaquear. La tercera razón es que simplemente las féminas no quieren tener sexo. Por eso fingen. Son de esas que no quieren, dicen que no, y no es no. Pero por consentirte, pues aceptan. Entonces, solo fingen para poder terminar y que no estés molestando. La cuarta razón es porque se sienten gordas. Son de esos efectos como de feria, que ustedes ven una cosa detrás del espejo y otra frente al espejo. Dice Román, dice, se enojan por el sentimiento de insatisfacción. ¡Chale! La verdad que sí. De verdad estamos viendo bastantes comentarios de estaban recordando muchos aspectos. Nos piden también Apologies de One Republic. Estaban recordando muchos aspectos de sus adolescencias con rolas que estábamos programando. Qué bueno, me da gusto que la música pues te puede remontar de un instante a otro a esos momentos que te hacían feliz, esos momentos que de alguna manera no puedes olvidar tan fácil. Entonces, bueno, seguramente todos tenemos una canción que nos recuerda bastantes cosas. Nos decían en un comentario que les gusta escuchar música nueva porque no les trae recuerdos tontos. Pero yo creo que no son recuerdos tontos, sino simplemente recuerdos que no quieres afrontar. Dicen que como que te gusta el spam a lo tonto. Así que por fin disfruta todo de lejitos y en silencio. No, decían por acá que la rola estuvo muy chida. Ahorita quiero presentarles a ustedes que para seguramente como ingenieros ustedes deben de tener, digo, ahorita estamos hablando de problemas de pareja, problemas maritales. Pueden tener una buena razón, una razón ingeniosa para proponer un matrimonio, ¿no? Les voy a presentar los anillos, unos anillos que probablemente deben o pueden usar los ingenieros para cuando se van a casar. A ver qué opinan ustedes, son de la foto ahorita en el grupo de Facebook. Para que ustedes nos dejen sus comentarios, a ver qué opinan. A las personas que ya vieron la foto, les gustó bastante. A ver ahorita, ¿ustedes qué opinan? Mientras vamos a seguir hablando de los engaños que hacen las mujeres. A ver, la quinta razón es porque, bueno, eso yo creo que está más conocido que nunca. están cansadas. Pretextos, yo creo que puede haber muchos. Entonces, simplemente quieren llegar, descansar, olvidarse de todo. Día malo en la oficina. Bastante estrés con los hijos. Bueno, si insiste demasiado, probablemente puedan conseguir algo, pero simplemente se va a dejar llevar. Entonces, yo creo que así no se disfruta. ¿Ustedes qué opinan? Vamos con más música. Vamos con... bueno, hablando de todo esto, de mujeres que engañan, de anillos de bodas, ¿qué les parece? Vamos con algo de Jesse Bulbo, esta canción llamada El Sexo Sin Amor. Ya regresamos aquí en Politroche. Yo la verdad no me ocupo de nada, no le hago la lucha a nada, porque para mí todo es una simple bobada. De repente se pueden cortar algunas canciones. Esto fue accidental, aclaramos. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Parece que sí les gustó bastante la fotografía. Imagínense si ustedes mujeres, ¿qué harían o qué dirían si les proponen matrimonio con un anillo de esos? De esos que ven en la foto, claro. Aclaramos. Sacrifican dos doncellas. Ofrécemela. Bueno, nos piden más rolas. Quieren escuchar algo de los Strokes. 1251. Rolota. Síganos pidiendo sus canciones. Ahora nos piden algo de LCD Sound System. Y hablando del Sound System, qué buenos recuerdos. También nos piden algo de Radiohead, nos piden Daily Mail. Ahorita la ponemos. Nos piden algo de Panteón Rococó, que va a estar en Chapala, en el carnaval de Chapala este próximo sabadito 11 de febrero. Pues si ustedes quieren lanzarse a ver el Panteón Rococó, 50 pesitos, camiones gratis desde el cultural a partir del mediodía. Pues a lo que nos truje, ¿qué les parece? Vamos con más música. ¿Y por qué no? Pues vámonos con un doblete. Vámonos con los Strokes y Radiohead. 1251 y Daily Mail. No se despeguen, estamos aquí en Politroche. Regresamos rapidísimamente. Ahorita vamos a ir con esto de las mujeres, nada más se preocupe. Esto todavía tiene para rato. Al fin y al cabo, nosotros nos vamos hasta las 3. Ya regresamos. Yeah. are up on the mountain. The lunatics have taken over the asylum, waiting on a rapture. Singing we about that. Oh,

Y aquí seguimos desvelados en el programa Palitroche. Les gustó mucho el bloque. Vaya que sí, ya escuché, ya leí los comentarios. También los comerciales les gustan mucho. Escuchábamos a los Cranberries con I'm Still Remembering, U2 con Ultraviolet, Light My Way, I'm Still Here. Una historia bastante buena, narrada por Eddie Vedder, con una voz bastante celestial, dice en los comentarios de Facebook. Escuchamos Apologize de One Republic. Sí, pidan sus rolas. También tenemos una rola pendiente que nos pidió hace un rato Jared. A ver si me sigue escuchando. Esta canción va más o menos como para estas horas. Por eso guardamos la canción de Apologize, no porque no la quisiéramos poner. Despedimos el buen Romance a la tía, ya pasa a retirarse. Nos dicen que esa canción estaba tan buena que daban ganas de bailarla en calzones. Bueno, también nos dicen que por programas tan chidos uno se desvela. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Para eso estamos, para alegrar la noche. Y los viernes también vamos a alegrarles la tarde, ¿por qué no? Los viernes habíamos estado transmitiendo de 1 a 4 de la tarde. Entonces, bueno, pues prácticamente enero ya se acabó. Entonces, a partir de febrero cambian horarios en Radio Cusey Network. También van a cambiar algunos horarios y también en Radio Cusey FM. Entonces los invitamos a que estén pendientes, por si ustedes no se quieren perder los programas que les gustan. Bueno, la aplicación de Android va a tener el horario estratégico de la programación. Va a estar también en lo que es el Facebook de Radio Cusey, facebook.com/CuseyRadioFM. Entonces, pues estén pendientes para que escuchen su programa favorito, conozcan otros programas que no habían escuchado y tengan también variedad de música, ¿no? Porque no todos los programas ponen rock, algunos ponen blues, otros ponen jazz, otros ponen metal. Entonces, bueno, la rotación de géneros musicales de locutores es bastantita. Por el momento les puedo decir que los lunes van a escuchar a Silicon Valley, un programa científico cultural aderezado con muy buena música. También va a estar Random, si ustedes quieren pasar un ratito Random. Esto ya va en la tarde noche. Está también el programa de Destino 110. Son alumnos que fueron a estudiar al extranjero, o incluso extranjeros que están estudiando en Cusey. También el día martes van a tener el día lunes también va a estar un nuevo compilado que se estaría armando. Si ustedes ya han escuchado Viajes en el Tiempo, bueno, han escuchado lo que es el Chopper. Si no lo han escuchado, bueno, imagínense un físico y un industrial. Bueno, esa combinación va a estar bastante buena. Trip Hop, Hip Hop, los lunes, lo puedes escuchar también aquí en Radio Cusey Network, en Cusey Radio FM también próximamente. Los martes van a poder estar escuchando un programa ad hoc a lo que es el a lo que es el Cusey. Van a poder estar escuchando los Night Vultures. También, bueno, se vienen programas como el Toastmasters, para que ustedes escuchen algo del Club de Oratoria. También hay programas como Live for Games, si ustedes quieren escuchar lo más novedoso de los videojuegos. Los martes también lo pueden escuchar. Los miércoles hablamos de viajes en el tiempo. Pueden escuchar este programa de físicos. También es bastante peculiar. Tiene un estilo muy, muy, muy sutil. Y también es más ácido también, incluso más ácido que Padre de Familia. Los jueves van a poder escuchar a los conspiranoicos. Va a estar también Classic cambia a los jueves. Ahorita les voy a dar bien el horario para que ustedes vayan escogiendo los programas, siguiendo los programas también que les gustan. Silicon Valley, como ya se ha dicho, queda el lunes de 1 a 2. Trip Hop, va a haber Trip Hop, Hip Hop y otros géneros. Los lunes de 3 a 5. De 6 a 7, Destino 110, presentando los alumnos que fueron a estudiar al extranjero o extranjeros que están estudiando en CUSEI. Los martes está Live for Games de 9 de la mañana a 11. Y Silicon Valley, una hora de Silicon Valley, lunes y martes, para que estén en pendiente. Playlist con el buen Gamish de 4 a 5 los martes. Y el boletín de radio experimental jalisciense de 8 a 9 de la noche. Los miércoles, viajes en el tiempo de 3 de la tarde a 5. Luego enseguida los tienen los Toastmaster con temas para digerir y platicar en la semana. Viene KLS presentándote bastantes grupos independientes, algo de esta nueva escena hipster que se está dando, gestando, y a muchos no nos gusta, pero hay algunos grupos que están pegando poco a poco. La Esquina del Círculo, un programa de debate, se puede decir, pero también bastante informativo, los miércoles de 7 a 8. Los jueves, como ya les decíamos, Classic. Los clásicos se escuchan aquí en Radio José también. El programa del Alquimista de Rubio. No, por acá no se transmite el programa del Alquimista. Igual, pues si se puede hablar con él, ¿por qué no? Que se venga a transmitir acá. Los jueves, los conspiranoicos de 7 a 9. Y bueno, el viernes es el plato fuerte, por así decirlo. Es un día donde hay programación continua. Subterráneo, empieza las actividades. Subterráneo Radio de 12 a 2. Cambia a una hora. La versión que estás escuchando dentro del programa es más tranquila, o bueno, no más tranquila, sino más más alternativa. Los viernes también pueden escuchar el programa Palitroche de 3 a 5. Vamos a estar transmitiendo para todos ustedes. Al terminar el programa va a seguir la otra cara de las cosas. Entonces tienen buenos temas también para que lo escuchen. Desestrésense también de 6 a 7 de la tarde. Y Cromosoma 23 de 7 a 9. Bueno, entonces ya tienen la programación de la tardecita, de la mañana y tarde. Próximamente les voy a estar dando la programación nocturna de Radio Cusey. Entonces, bueno, si ustedes quieren participar, estén pendientes. Va a haber castings para que ustedes puedan formar parte de este proyecto y también puedan estar, ¿por qué no?, compartiendo su música. Ahorita, en un momento más, ponemos a 3 Day Grace o Skyler. Nos están pidiendo algo de 30 Seconds to Mars. Vamos con una versión que tenemos pendiente y ahorita regresamos con algo alternativo para no estar con

Siéntanse como en su casa. Poco a poco van a ir sabiendo cómo se siente estar dentro de Kusei. ¡Sí es cierto! Cuando ustedes escuchen departamental, simplemente... Poco a poco. Nos piden más rolas, nos piden algo de música alternativa. Tenemos dos canciones que nos pidieron. Y yo quiero agregar una canción más. Pero antes de terminar, debemos decir los 15 o las 15 razones por qué las mujeres fingen sus orgasmos. Nos quedamos en la número 5. Por eso, tambores, por favor. Ahí están los tambores, ahora sí. La sexta razón es porque están borrachas. Digo, no se pueden hacer bien las cosas cuando no estás en buen estado, pero realmente tienen muchos problemas. Si están en sus cinco sentidos, no se concentran bien. Imagínense sin estar en cinco sentidos. Bueno, simplemente van por su chocolate rapidín. Número 7, están muy preocupadas. Cosas en la cabeza, muchos pendientes, preocupaciones, asuntos pendientes. Están pensando qué van a hacer de comer, los hijos, en otras cosas, entonces arruinan el momento. Número 8, no quieren que su marido, novio, esposo, amante, Sancho, etcétera, las deje. Muchas mujeres tienen falta de química, y no precisamente la materia, sino química sexual. Entonces es una razón de tener la relación, por lo tanto no quieren meterse en esas broncas. Y si el hombre se da cuenta de que él no puede, pues él buscará otra. Entonces la mujer miente y hace creer a su pareja que están en sintonía. La razón número 9 es porque tiene hambre. Sacrifican dos doncellas, ofrécemelas. Quiero estrenar vírgenes, aviéntamelas, convéncelas a que se nos unan. Están a punto de empezar todo esto, pero el único que ella puede pensar no es precisamente en el mismo apetito que ustedes tienen, sino que está pensando en aquellos tacos que comió en cierto lado. Pero bueno, el chiste es que ella quiere acabar para ir por los sagrados alimentos. Entonces, regresamos a lo mismo. Número 10, son inseguras por su mal desempeño. Digo, no somos quien para juzgar ni calificar, pero también quiero demostrar que son buenas. Aunque algunas son incapaces de lograrlo, siempre van a ir por la salida fácil y fingir. El número 11 es porque son lastimadas. Hay algunos hombres bastante locos, no lo debo admitir. Hay bastantes, y conozco muchos que son muy locos, toscos, y realmente en vez de caricias, no son nada de caricias. Aquí son casi patadas. Patadas, mordiscos, puñetazos, chupetones, de todo. Entonces lo único que logran con tu pareja, pues es apagar esa flama, esa llama. Entonces, ellas por no querer sufrir, van a terminar, como dicen los gringos, ASAP. As soon as possible. O sea, lo más rápido que puedan. Número 12, que dijo mi papá que siempre no. Pues bueno, se arrepintieron. Esas veces que pues está todo bien, y en la mera hora dice, ching, ya la cajeteé. Pues mejor no, vámonos. Entonces, pues se dan cuenta no era lo que estaban buscando y van a fingir todo para que termine lo más rápido posible. Número 13, son extremadamente controladoras. Eso me pasa a veces cuando... Eso me pasa a veces los viernes. Me pegan los viernes. No, no es cierto. ¡Jale! Muchas mujeres quieren hacerse cargo de todo, incluso en estas circunstancias, así que si ellas no terminan, no tienen el control. Pues solo con el simple hecho de mantenerlo, van a fingirlo. Número 14. Eso sí, hasta parece lucha libre. El límite de tiempo. Pues ya se tardó mucho este cuate, ¿no? Nada más no... no paraguas y bueno, pues... Dice, yo tengo otras cosas que hacer, si no te apuras... Pues vámonos. Están haciendo algo más con urgencia, entonces... Pues ya tiene límite de tiempo, no tiene tanto tiempo como tú, pues bueno, se va a ir. Se va a ir, ¿sabes qué? Ya... va a gritar como nunca y bueno, vámonos. Dice, ay, gracias, cara. Pero realmente... Tú sabrás que lo está mintiendo. Y el número 15, pues realmente no las calienta ni el sol. Entonces, pues realmente hay veces que no se prenden. No hay forma de esto, sí, no hay forma. Entonces simplemente no está en el mood, no está en el modo, la manera. Entonces, bueno, esas son las 15 razones por las cuales tu pareja podría hacerte creer algo que no es. Pero bueno, simplemente digo algo, no me considero machista, pero la razón principal de por qué las mujeres nos fingen es porque ellas creen que a nosotros nos importa. Entonces quieren llevarse todo el crédito, todo el ego, y bueno, simplemente, como les decía a algunas personas, eso es lo que ustedes creen, pero bueno. Decían acá que los tambores apendejados. Dice, no, ya se viene la recta final. Pues lamentablemente sí, hemos llegado al final del programa de hoy, pero lo vamos a dejar con un triplete de rolas. Dice, en todas esas aplica el siempre efectivo tratamiento, él trata y yo miento. Pues puede ser que algunos sí traten y les mientan, pero no a todos, no aplica. Ahora sí, como bien dicen, aplica restricciones. Pues bueno, muchas gracias por habernos seguido hasta ya 3 de la mañana. Nos vamos a extender hasta las 5. No es cierto, no manches, ya. Con 4 horas, imagínense. Pero son 4 horas bastante, bastante bien invertidas. Realmente no sabemos si el programa va a seguir las 4 horas los sábados. Vamos a ver qué se puede hacer para en las noches. Si no puede seguir las 4 horas, vamos a recortarlo a 2. O depende cómo esté el público pidiendo canciones, cómo esté el cotorreo. Vamos a ver si seguimos un poquito más. Pero lo que sí les puedo asegurar es que no nos movemos del sábado, y empezando a las 11 de la noche. Entonces, para que estén pendientes, sigan el programa. Ahora sí, si les gustó, recomiéndenlo. Para que, como decían por ahí, que el palitroche salga en las noches y me haga sonreír. Bueno, pues nos dejamos con 3 Days Grace, Skylet y una rolita sorpresa para finalizar. Pásenla bien, duerman, descansen. Si ustedes le van a las Chivas, me adelanto a lo que ustedes van a pensar y van a decir de su parte hacia mí. Si ustedes van a las Chivas, de mi parte para ustedes. esto fue todo, Baigón Verde. Nos escuchamos el viernes a partir de las 3 de la tarde. Buen inicio de clases, pásenla bien. Every time we lie awake, after every we take, every feeling that I get, but I haven't missed you yet. Every like a monster. I hate what I've become. The darkness has begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control. It's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster.